también en el otro lado, es decir, tanto en uno como en otro. Es decir, que prime los contactos, pero también en la investigación en... ¿Relacionarían los dos grupos en algún momento? ¿De manera personal o emotiva? Podría llegar a ser, por ejemplo, ángeles y demonios es más difícil. Policías y droga, y vendedores de drogas es más fácil. Al fin y al cabo son personas que pueden cruzar por la calle. Se podría conectar en el plan de que uno se infiltra en el grupo del otro. Se podría conectar en el sentido de que los malos se quieren vengar de los otros de forma personal. Y ya... Ay, es que se podría llegar a cualquier cosa. Pero se podría hacer lo que quisiera. Una vez tienes la idea, el problema es encontrar la idea, ¿no? Y la idea me la dio la serie. Y una vez tienes esa idea, yo es que le veo infinidad de posibilidades. Pues a ver si tenemos tiempo para jugarla. Vamos a ver. ¿Alguna idea más, Humberto? No, creo que ya se ha puesto más o menos todo. Pues nada, aquí termina Hablando en Serie y creo que va a ser interesante. Tengo una ideilla más para una cosa. Venga, dime. No, para Orfeo. Le aplicaré el juego. Bueno, señores. Siguiente sesión.